No existe culpable en el amor, ni condenas en los sentimientos. Para amar se necesitan dos, para fracasar el mismo cuento. A veces tú, na, na, na, na, na. A veces yo. Dime lo que quieras, por favor. No te quedes con resentimientos, porque se te enferma el corazón y se te envenena el pensamiento. A veces tú, na, na, na, na, na. A veces yo. Grita, aviéntalo a toda voz a pecho abierto. Grita, será mejor que naufragar en el silencio. Grita. No me atrevería a reclamar algo que yo mismo no tendría. No se trata de ver quién da más, el amor no tiene plusvalía. A veces tú, no, no, no, no, no. A veces yo.